El mariscal Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, hizo visita de trabajo a la central hidroeléctrica Kunmin Militar Civil de Wonsan, flor y nata de la autoconfianza. Le acompañaron Choi Ryong-hae, miembro del presidium del Buró Político y vicepresidente del Comité Central del Partido y subtitular del Comité de Estado de la República, y otros directivos del Comité Central del Partido. Ante todo, el mariscal Kim Jong-un subió al dique levantado con gallardía. Contemplando el extenso lago artificial lleno de agua azul, él expresó: magnífico, bravo. Experimento una vez más cuán grande y terrible es la capacidad espiritual del hombre emprendido a algo. Es inagotable la fuerza creadora e inteligencia de nuestro pueblo que doma a su albedrío la gran naturaleza. Gracias a que se ha culminado la construcción de la central Kunmin de Wonsan, no solo se ha asentado la firme base para solucionar a la satisfacción la electricidad necesaria para el desarrollo económico y la mejora de la vida poblacional de la provincia y el agua para uso de habitantes de la industria y de riego, sino que también se ha embellecido más el paisaje natural de la región. Por ende, se ha abierto la firme perspectiva para lograr con brillantez el deseo del gran general, quien prestó tanta atención para la mejora de la vida de los provincianos de Gangwon. Viendo acá, vi que son realmente abruptos los montes, y me dolió el corazón al pensar que el gran general prestó atención tanto para ofrecer una feliz vida a los pobladores de la provincia de Gangwon que vino hasta este lugar accidentado. Esta central es la póstuma que tiene selado el aliento del general, la que traduce el anhelo patriótico y el deseo por la potencia de nuestro general. Los funcionarios militantes del partido y otros trabajadores de Gangwon ardieron su corazón con ilimitada añoranza por el gran general, quien dedicó su abnegación y esfuerzos desinteresados para proporcionarles toda la fortuna. Desplegaron con energía la batalla por la materialización del legado del líder y la defensa de la política del partido. Y así han podido protagonizar el alentador prodigio de acabar con la propia fuerza provincial la enorme obra de la central hidroeléctrica. Se empapará para siempre en el corazón de los moradores como manantial de amor al pueblo del general. El agua diáfana que ondea en el gran lago artificial de la central hidroeléctrica Kunmin de Wonsan, obsequio de fidelidad que dedican al gran general los provincianos que viven entablando los lazos consanguíneos con él. El mariscal Kim Jong-un presenció una y otras veces el dique de la central y afirmó: para mí, el dique de la central se ven tan alto como la muralla de la convicción de nuestro ejército y masas de compartir hasta el fin el destino con el partido, aunque venga abajo mil veces el cielo, como la altura del poderío invencible de la unidad monolítica de todo el ejército y pueblo en torno al partido. Indicando las letras de gran tamaño autoconfianza inscritas en el dique, el mariscal enfatizó: redoblo el ánimo. Esta es la central que comprobó una vez más que solo la autoconfianza es la vía para subsistir y que solo cuando mantengamos este espíritu y el autofortalecimiento como fuerza motriz, no habrá cosa irrealizable. La central que tiene pertrechado el espíritu de ofensiva indoblegable de nuestro partido. En este mundo no hay fuerza con que puedan invalidar la fuerza indoblegable de nuestro pueblo, dispuesto a levantar a toda costa la potencia socialista con la fuerza, tecnología y recursos nuestros. A continuación, el mariscal Kim Jong-un recorrió la sala de presentación del historial, la sala de generadores y la de control de la segunda central y otros, haciendo minuciosos conocimientos de la construcción, de la fabricación de la electricidad y su suministro. Él señaló: se ha asegurado en alto nivel tanto el diseño como la ejecución. Me veo obligado a inclinar la cabeza ante la lucha de los provincianos que levantaron con gallardía la central como creación monumental con su propia fuerza. El mérito de los pobladores de Gangwon que escribieron una página brillante en la historia de la construcción de la patria próspera es la valiosa riqueza a ser transmitida eternamente junto con la historia de nuestro partido. El estimado mariscal dio valiosas indicaciones que servirán de guía en la administración y gestión de la central hidroeléctrica Kunmin de Wonsan, como el problema de cuidar y preservar con normalidad los equipos, el de aminorar la pérdida intermedia en la esfera de transmisión de electricidad y elevar el nivel técnico y de calificación de los operadores para que manejen de modo estable y con habilidad las máquinas, el de lograr en un nivel más alto el sistema de producción integral y otros. El mariscal Kim Jong-un enfatizó: al enterarme del temperamento de lucha de los pobladores de Gangwon en esta visita a la central, me he convencido de que si es con tal pueblo tesonero que mueve el monte y rellena el mar, si así llama el partido, podremos atravesar el mar de fuego y adelantar el día en que podemos pegar la placa de la puerta de la potencia socialista. Los funcionarios, miembros del partido y demás trabajadores de la provincia que edificaron otra central de mayor capacidad son combatientes indoblegables que comprobaron con la práctica la gran vitalidad de la supremacía del autofortalecimiento. Ellos son creadores del espíritu de la provincia de Gangwon. Todo el país debe aprender de ellos. Expresando así la máxima confianza, el mariscal Kim Jong-un valoró en alto la labor del Comité Partidista de la provincia, que a través de la construcción de la central mostró con la práctica que si ponen en pleno funcionamiento la capacidad espiritual de las masas populares destinada a materializar hasta el fin y a costa de la vida el legado del gran general, y realizan con tenacidad entre ellas las labores organizativo-políticas para que se levanten con la convicción de que no hay otra cosa que confiar su propia fuerza, pueden crearlo todo de la nada. Él prosiguió: todas las organizaciones del partido, al igual que el Comité de la Provincia de Gangwon, que creó valiosas experiencias con la lucha tenaz, deben mantener como vía respiratoria el legado de los grandes líderes y la política del partido en la marcha general por materializar la resolución del séptimo congreso del partido. Exhortar a todos sus miembros y demás masas a la creación de la velocidad de Malima y adelantar la brillante victoria de la construcción de la potencia socialista. Han crecido más la confianza y la expectativa en las masas de la provincia de Gangwon. Sin vanagloriarse de los éxitos obtenidos, deben resonar más el sonido de la creación y construcción y correr a la cabeza de todo el país en todos los dominios. Envueltos en la emoción por la benevolencia del estimado mariscal Kim Jong-un, quien, aunque está muy atareado por dirigir a la cabeza la ofensiva final por acabar con victoria la batalla de 200 días de fidelidad, visitó su centro laboral, esclareció el camino a seguir y se tomó hasta la foto memorable imbuido de amor. Todo el personal de la central hidroeléctrica Kunmin de Wonsan tomó el firme juramento de materializar a cabalidad sus indicaciones dadas sobre el terreno.